¿verdad? Y hablando entonces, de zancas de pollo, ¿estás listo ya para ser candidato a diputado local? Hablando de zancas local, no, local, pues local si dentro de dos años, ¿no? Local, local, sí, en dos años. Federal, en dos años. No, para el próximo año es federal. No, por eso, ya todos los próximo año tienen que empezar, porque ya tienen un año. Pero tiene un año, el siguiente es el segundo año, ya tienen que ir pensando los que van a ser para los siguientes. Fíjate que yo veo, por ejemplo, en el Congreso local y en el Congreso federal, gente bien intencionada, pero que llega y son más los malos, por llamarlo, o interesados en beneficios al partido. Yo digo que, ¿qué puede ser uno? Vamos a suponer, hipotéticamente, que yo participara, que ganara, que todavía es más lejano, bueno, que ganara. Y con la ilusión de ir al Congreso y de todo lo que quería hacer. Y yo, señor diputado, y yo sí quiero decir. Mundo, sí. Y nos juntamos 50, que vayamos del país 50 nuevos con esa ilusión, como la primera vez que fuiste a la escuela de, ay, mis compañeros y mis amigos. ¿Se alinean o a ver qué? O se alinean o se van mucho a chiflar a su madre. Directito y sin escalas. ¿No? Digo, entonces ahí dices, ah, sí, pues me vuelvo independiente. Peor, tantito, le pasa lo que a esta hija de Cloutier. Creo que está por ahí en la esquina de un rincón, llorando sus penas. Porque no hay quien le haga segunda. No, quien le haya. Entonces, ahora, también es cierto, antes no había ni esos 50, ya hay 50, entonces hay que jalar a que pueda haber 100 y que llegue un momento en que realmente el Congreso, pues sea un Congreso participativo y por el y viendo el interés del país. Te pongo un ejemplo, lo vimos con Zedillo. Ernesto Zedillo fue el primero que propuso las reformas fiscales. ¿Te acuerdas aquel de la Roqueseñal? ¿Y quién votó nomás por ellas? El PRI. Y el PAN y el PRD dijo no. Entonces viene Fox. Fox las vuelve a empujar. ¿Y quién votó? El PAN. Y el PRI les hace así, puros gusanitos. Y el PRD dijo ni más. ¿Qué sucedería si el año que entra, hipotéticamente, el López Obrador llega a ser presidente? Él sabe, y te lo digo porque lo sé, Jacob Polensky, que fue presidenta nacional de Canacintra, es una persona muy cercana a él, sé que él sabe que se necesita, es indispensable, las va a proponer. Te apuesto lo que quieras a que el PAN y el PRI votan en contra. Entonces, ¿qué estamos jugando? ¿O de qué se trata? O lo que yo proponga sí está bien, y cuando lo propone otro, lo mismo que yo propuse. No, pero es estrategia que nos parte la madre de este país, ¿no? Constantemente. Entonces, sí creo que hay... Pero entonces tú ya quisieras ser legislador federal antes que local, ya quieres irte hasta... No, estamos poniendo ejemplos. Mira, aquí me da risa a veces, y se lo he dicho a Rubén Camarillo, y se lo he dicho a Jesús Santana, y se lo he dicho... Hoy se lo decía a Carlos, bueno, el ingeniero que estuvo trabajando en obra pública en el gobierno anterior, Carlos Llamas, platicaba con él, decía, oigan, si ustedes tienen una mayoría de alguna manera en el Congreso, ¿cómo es posible que anden como perros y gatos entre ustedes? ¿Cómo es posible? Yo le digo, yo no voté por ustedes, pero yo lo siento por los que sí votaron por ustedes y tenían confianza en de que iban a apoyar a su gobierno, iban a llegar de alguna manera que las propuestas del gobernador no todas iban a pasar, pero se podrían sentar y decir, oye, por aquí no nos podemos ir, o llegar a algún... Y no, entre ustedes como perros y gatos, que si Maurilio, que si la mamá de Maurilio, que si... No es posible, no se puede vivir de esa manera. Entonces, yo creo, y se los he dicho, están desperdiciando una oportunidad histórica en Aguascalientes. Personal, sí. Y de grupo. Y de grupo están haciendo el ridículo. Total. Y lo peor del caso, que mucha gente está desilusionada. Y esa desilusión va a pasar que el año que entra no van a votar por otro partido, porque aquí hay, que dicen que es el estado más panista del país. Y hay panistas que son ciegos, no ven más que su color. Aunque del otro lado pudiera estar gente pues, realmente más preparada que el candidato de ellos. No lo ven. Bueno, cuando lo siento, no van a votar. Y lo único que va a hacer es tener una votación ridícula de 50%, cuando es un país que debería de tener una votación cerca del 70%, ¿no? Y al 50 sí me hace que a lo mejor me fui muy arriba. Espero equivocarme, pero con todos estos relajos de entre ellos y los partidos, las mentadas pancartas, la verdad estamos muy lejos todavía de las elecciones y sin embargo ya se empiezan a fastidiar fuertemente los... ¿Y cómo te va el día ahí en el en Palacio, en Palacio Mayor? Ah, no, pues bien, lo que sí es cierto es, a mí todos los secretarios me han atendido padrísimos, digo, no puedo tener ninguna queja, pero es por la posición que yo tengo en este momento, porque yo hablo como presidente de Canacintra. Quién sabe en febrero, que ya no sé, a lo mejor si le hablo a alguno de ellos y dile que no estoy, o hay que lo atiende la secretaria, ¿no? Pero bueno, espero que al que siga, por lo menos Canacintra sí pueda de alguna manera tener esa posición, seguir teniendo esa posición de fuerza y de propuesta, ¿no?